Yo me he criado en la biblioteca de mi padre. Yo siempre supe que mi destino sería ese, el de estar entre libros, leyéndolos. Pero he cometido la imprudencia de escribir también. No, yo tengo que resignarme a ser Borges. Uno puede imaginarme otro destino para mí que ese. Dramas presenta Borges, los laberintos de un escritor. La noche que en el sur lo velaron por el deceso de alguien, el misterio cuyo vacante nombre poseo, cuya realidad no abarcamos, hay hasta el alba una casa abierta en el sur, una ignorada casa que no estoy destinado a rever, pero que me espera esta noche, con desvelada luz en las altas horas del sueño. Demacrada de malas noches, distinta, minuciosa de realidad. A su vigilia gravitada en muerte, camino por las calles elementales como recuerdos, por el tiempo abundante de la noche, sin más oíble vida que los vagos hombres de barrio junto al apagado almacén y algún silbido solo en el mundo. Entre los antepasados de Jorge Luis Borges figuran prohombres de la patria. Su segundo y tercer nombre, el registro civil consigna al escritor como Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Así lo reivindicaban. El nombre de Francisco rememoraba a su abuelo paterno, el coronel Francisco Borges, quien estuvo en la batalla de Caseros y participó en la Guerra del Paraguay. El de Isidoro evocaba a Isidoro Suárez, su bisabuelo materno, granadero de San Martín, que hizo la campaña de los Andes y peleó en las batallas de Junín y Ayacucho. Entre sus antepasados también figura Narciso Laprida, el presidente del Congreso de Tucumán, que en 1816... declaró la independencia nacional. Hijo de Jorge Guillermo Borges y de Leonor Acevedo, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Tucumán 840, capital federal. Luego nacería su hermana Nora. Señoras, señores, en el decurso de mis muchas, de mis demasiadas conferencias, he observado que se prefiere lo personal a lo general, lo concreto al abstracto. Borges solía considerar casi todos los temas y hasta se animó a describir su propia obra. En el prólogo del libro El informe de Brody, esbozó una definición de su tarea como escritor. He intentado, no sé con qué fortuna, la redacción de cuentos directos. No me atrevo a afirmar que son sencillos. No hay una sola página, una sola palabra que lo sea, ya que todas postulan el universo cuyo más notorio atributo es la complejidad. Solo quiero aclarar que no soy, ni he sido jamás, lo que antes se llamaba un fabulista o un predicador de parábolas, y ahora, en estos tiempos, se llama escritor comprometido. Toda esta popularidad que ha ganado en estos años. Y qué rara, pero ya pasará. ¿Por qué ya pasará si cada vez es mayor? ¿Cómo se siente usted? Yo el otro día recién caminaba por la calle con usted y no me pasa eso ni con Miguel Ángel Solá. ¿Quién es Miguel Ángel Solá? No, Emil Solá es el nombre. Miguel Ángel Solá es un actor. Con usted la gente se paraba maravillada, sí. Era una expresión. Bueno, si hubiera estado con Emil Solá, sí, porque él murió. Por un tiempo, estaba más asombrada todavía. Y bueno, y sigue Solá para arriba cada vez más usted, cada vez su agudeza y su genialidad es mayor. Sin embargo, lo sigo publicando, lo cual debería más bien disuadir a la gente, ¿no? En 1901 los Borges se mudaron a Serrano 2135 y en 1914 viajaron a Suiza. Apenas se instalaron en Ginebra estalló la Primera Guerra Mundial, pero como Suiza era un país neutral, Borges pudo ingresar tranquilamente a estudiar en la escuela primaria, la misma que había fundado Ítalo Calvino. La familia se quedó en Suiza hasta 1919 y luego, a bordo del Victoria Eugenia, regresó a Buenos Aires. Decidido a permanecer solo en Europa hacia fines de 1918, Borges viajó a España, donde descubrió el ultraísmo, una de las múltiples vanguardias poéticas del momento, que privilegiaba la metáfora y la osadía de las imágenes. En marzo de 1921, Borges volvió a Buenos Aires. En los años 20, Florida, la elegante calle porteña, era la sede simbólica de los escritores de vanguardia. Su ruptura con todo lo consagrado se canalizó a través de publicaciones como Prisma, Proa o Martín Fierro, donde militaban Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, Ricardo Molinari, Francisco Luis Bernárdez o Raúl González Tuñón. En Boedo, en cambio, se habían apostado los escritores con manifiestas preocupaciones sociales. Allí estaban Elías Castelnuovo, Leónidas Barletta, Roberto Mariani o Álvaro Yunque. La pretendida confrontación entre escritores de derecha y de izquierda, representada respectivamente por Florida y Boedo, nunca tuvo bases sólidas. Interrogado sobre tal enfrentamiento, Borges, afín al primer grupo, acuñó con ironía un nuevo sello: Floredo. Voy a empezar refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término porque es ceguera total de un ojo, ceguera parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores, todavía puedo descifrar el verde, puedo descifrar el azul. Y sobre todo hay un color que no me ha sido nunca infiel, que me ha sido siempre leal, que me ha acompañado siempre, y es el color amarillo. Diviso tu anchura que ahonda las afueras. Yo me estoy desangrando en tus ponientes. El sitio de la primera fundación de Buenos Aires, realizada por Pedro de Mendoza en febrero de 1536, aún es motivo de polémica. Algunos afirman que fue en la actual Vuelta de Rocha, en el barrio de La Boca. Otros, donde se encuentra el Parque Lezama. Ante tanta incertidumbre, Borges decidió que todo había comenzado en la manzana donde pasó su niñez. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa. Durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo. Pero son embelecos fraguados en La Boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gorruchaga. Su fervor por Buenos Aires trascendió el humor y lo llevó a recrear un pasado de cuchilleros y también de compadritos. Pampa, yo sé que te desgarran surco y callejones, y el viento que te cambia, pampa sufrida y macha, que ya estás en los cielos. No sé si eres la muerte, sé que estás en mi pecho. En Prisma, una revista recién fundada, aún comulgaba con el ultraísmo, aunque mechado con otras inquietudes, como lo demostró en los poemas de Fervor de Buenos Aires, su primer libro publicado en 1923. Tras un nuevo viaje a Europa para consultar a un oftalmólogo ginebrino, su vista ya manifestaba problemas. En 1925 apareció su segundo libro de poemas denominado Luna de Enfrente. Para la tarea del arte, la ceguera no es del todo una desdicha. Puede ser un instrumento. Desde luego, creo que un escritor o todo hombre debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Todo tiene que aprovechar todo eso. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes, la humillación, la desdicha, la discordia. Todo eso nos ha sido dado para que lo transmutemos, para que hagamos de las miserables circunstancias de nuestra vida cosas eternas o que quieren ser eternas. Desde 1938, Borges se desempeñó en un cargo municipal como director de la Biblioteca Pública Miguel Cané. Y en 1946, el gobierno lo trasladó al cargo de inspector de ferias municipales. En 1955, el gobierno militar surgido del golpe que derrocó a Perón, la llamada Revolución Libertadora, nombró a Borges como director de la Biblioteca Nacional. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín. Otras personas pueden pensar en un palacio. Yo siempre me he imaginado mi paraíso personal, como una biblioteca. Y ahí estaba yo, y era de algún modo el centro de 900.000 libros en tantos idiomas. Dos episodios muestran las diferentes etapas de la obra borgiana. En 1941, Borges publicó El jardín de los senderos que se bifurcan, luego consagrado como una de sus obras maestras. El escritor lo presentó ante la Comisión de Cultura que otorgaba el Premio Nacional de Literatura, pero ni siquiera figuró entre los candidatos de ese año, 1941. Tiempo después, en 1985, un original de El Aleph fue subastado en Nueva York por $25,000. El propio Borges pobló El Aleph de ambigüedades y, por cierto, pocos textos son objeto de tantos estudios e interpretaciones como este cuento. Se trata de una pequeña esfera tornasolada llamada Aleph, que el narrador encuentra en un sótano de la calle Garay, ahí, en el barrio de Constitución, en una casa que en el momento mismo del relato ya había sido demolida. Entre los vertiginosos espectáculos que se pueden ver a través de la esfera, se suceden las muchedumbres de América, un traspatio de la calle Soler, una quinta de Adrogué, un adorado monumento en la Chacarita, es decir, fotografías,

Con su abuela Fanny, Borges aprendió a leer antes en inglés que en castellano. Así fatigó las páginas de Mark Twain, Robert Stevenson, H.G. Wells o Jack London. En esa lengua, hasta leyó primero El Quijote de Cervantes. Cierta vez, Borges contó: cuando más tarde leí El Quijote en español, me pareció una pobre traducción. Los versos en el idioma extranjero tienen un prestigio que no tienen el idioma propio, porque se oye, porque se ve cada una de las palabras. Uno piensa en la belleza o en la fuerza, o simplemente en lo extraño de las palabras. Qué raro, por ejemplo, que el sol no se llame sol, sino sunne, que la tierra se llame eorce. Todo eso es raro y todo eso se agradece. Su última obra fue un atlas ilustrado, con textos cortos, y que hizo en colaboración con María Kodama. La forma expresiva regular le sirvió para manifestar una sensibilidad abocada a los grandes problemas del hombre y también del mundo. La regularidad formal, según Borges, también le permitía memorizar y trabajar mentalmente los versos que la ceguera ya le impedía escribir y leer. La pérdida gradual de la visión, heredada de su padre, se había acelerado con el paso de los años. La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. Y hay un verso de Shakespeare que justifica esta opinión. Shakespeare dice: looking on darkness which the blind do see, mirando la oscuridad que ven los ciegos. Y si entendemos negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso. Precisamente uno de los colores que los ciegos, o en todo caso este ciego extraña, es el color negro. El color negro y el color rojo. Le rouge, el noir, son los colores que nos faltan. Y para mí, que tenía la costumbre de dormir en plena oscuridad, me molestó durante mucho tiempo tener que dormir en ese mundo de neblina verdosa o azulada y vagamente luminosa, que es el mundo del ciego. Yo hubiera querido reclinarme en la oscuridad, apoyarme en la oscuridad. Y el rojo también, que se supone que es el color más vivo, ha desaparecido para mí. Lo veo como un vago marrón. De modo que el mundo del ciego no es la noche que la gente supone. En todo caso, estoy hablando en mi nombre y en nombre de mi padre, de mi abuela, que murieron ciegos, ciegos y sonrientes y valerosos, y yo espero morir así también, pero no sé, se heredan muchas cosas, la ceguera por ejemplo, pero no se hereda el valor, y yo sé que fueron más valientes que yo. Al final del prólogo de La Rosa Profunda, Borges afirmó reveladoramente: la ceguera es una clausura, pero también es una liberación. Una soledad propicia a las invenciones, una llave y un álgebra. Es dramático el caso de aquellos que pierden bruscamente la vista. Entonces se trata de una fulminación, de un eclipse. Pero en el caso mío, ese lento crepúsculo que empezó, esa lenta pérdida de la vista que empezó cuando yo empecé a ver y que ha durado hasta ahora, es decir, que se ha extendido desde 1899 hasta 1977. Y no hubo un momento dramático. Fue un lento crepúsculo, salvo que ese crepúsculo ha durado más de medio siglo. Fue un lento crepúsculo, como digo, pero para los propósitos de esta conferencia tengo que buscar un momento patético. Un momento, y fue el momento en el cual yo comprendí. Ya había cesado mi vista de lector y de escritor, que me veía apartado de los libros y apartado del hábito de la escritura, que eso me estaba vedado. La expresión borgiano implica la confusión entre el sueño y la realidad y la concepción de esta como una estructura laberíntica. En el universo de Borges, a todo lo anterior se añade lo especular. Toda imagen es reflejo de otra que al mismo tiempo es un juego de espejos que se enfrentan. Es una réplica de otra. Este sinfín de apariencias, a la vez, no se dispara hacia una dimensión inalcanzable, sino que se vuelve sobre sí mismo. Al cumplir los 80 años, Borges ya había sido homenajeado por las principales universidades del mundo. Viajó por Europa, Estados Unidos, Israel, Japón y casi toda América Latina. Por entonces, se intensificó su labor de conferencista en los más diversos ámbitos locales e internacionales, y sus prólogos, editados en un solo libro en 1975, se convirtieron en textos que permanentemente suscitan estudios e investigaciones que trascienden ampliamente el ámbito de la literatura. En 1979, Borges recibió el Premio Cervantes, compartido con el poeta español Gerardo Diego, uno de sus compañeros de aventuras, cuando había vivido en España. Si se quiere, esta fue la manera de cerrar un círculo iniciado en su juventud. Sin duda, si las mujeres, rigieran los países, no habría guerras. No, los hombres son insensatos. Borges fue extremadamente parco en relación a su vida amorosa. Se sabe que Estela Canto, a quien está dedicado el Aleph, fue uno de los primeros amores de Borges. Pero tuvo otros, como Elvira de Alvear, a quien le dedicó el poema homónimo. El 21 de septiembre de 1967 se casó con Elsa Astete de Millán, pero el matrimonio fracasó. Fracasó rápidamente. Poco antes de morir, Jorge Luis Borges se casó por poder con María Kodama. Lo hizo en Paraguay. A Kodama la conoció como alumna cuando era profesor de literatura inglesa y norteamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Durante 25 años, Kodama lo acompañó como secretaria y al morir quedó como su única heredera. Usted dijo alguna vez que ha vivido siempre enamorado de alguna mujer. Sí, pero esas mujeres han cambiado con amores. Yo le pregunté a mi hermana cuál fue el primer amor de ella. Y ella me dijo, yo no recuerdo una época de mi vida en que yo no estuviera enamorada a partir de los 4 años. Y yo, es verdad, uno siempre está enamorado, pero, las personas cambian. Pero el amor es el mismo y la persona es siempre única, aunque tenga distinto. ¿Y quién es la persona única? Tantas personas que he perdido la cuenta. ¿Muchas mujeres enamoró usted? Porque... Sí, sería muy raro que no. Parece ser que en la realidad uno tiene pocos grandes amores. Y que todo amor es grande. No hay amores de tamaños distintos, ¿no? Cada vez uno está enamorado de una persona única. En 1983, acompañado por María Kodama, viajó a Europa y en París fue recibido como miembro de la Academia Francesa de Ciencias Políticas y Morales. España lo distinguió con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso el Sabio e Italia con el grado de la de Caballero de la Orden al Mérito de la República. En 1985 publicó Los Conjurados, su último libro de poemas, y como quien cierra otro círculo de su vida, abandonó la Argentina y se instaló en Ginebra, Suiza, en esa misma Ginebra donde había pasado su adolescencia. ¿Y qué recuerdo? Es el ejemplo más evidente. Cuando Cervantes tiene que contar la muerte de Alonso Quijano, y dice el cual... entre lágrimas y plegares de quienes nos rodeaban, dio el espíritu. Quiero decir que se murió. Se ve que él está conmovido y que no acierta con las palabras, ¿no? Dio el espíritu, quiero decir que se murió. Abandonó la Argentina y se instaló en Ginebra, Suiza. Allí, en su casa, murió el 14 de junio de 1986. Tenía 86 años. Antes de morir, Borges pidió ser enterrado en el cementerio de Ginebra, donde actualmente permanecen sus restos para la eternidad. Me dicen que va a llegar y al mismo tiempo siento que no voy a morirme. Es lo que dice Spinoza, que sentimos que somos inmortales. Sí, pero no inmortales individualmente, supongo yo, que sean inmortales de algún modo, bueno, panteísta, de algún modo divino. Sí, yo tengo, cuando me va mal, pienso, pero ¿qué puede importarme lo que le sucede a un escritor sudamericano de un país perdido como la República Argentina a fines del siglo XX? ¿Qué puede interesarme eso si me aguarda esa aventura, la muerte, que puede ser la aniquilación, eso sería lo mejor, que puede ser el olvido? O puede ser el principio de una aventura. Puede ser, pero, en fin, espero que no, esto no sea pesimista, no, espero que no, pero estoy escribiendo un cuento sobre eso, precisamente, sobre el hecho de una persona que pone toda su esperanza en la muerte y luego resulta que sigue viviendo después de muerto, se siente muy, muy defraudado, pero luego se acostumbra a esa vida póstumo, o se ha acostumbrado a la anterior, que suele ser dura, indudablemente. Aunque yo creo que no pasa un día en el cual no seamos muy felices y muy desdichados. Borges, Los laberintos de un escritor. Una producción de Tramas, Memorias del presente. Equipo de producción: Jordana Anastasía, Oscar Bossetti, Blanca Curia, Mauro Suchodolski. Locución: Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba. www.tramasradio.blogspot.com